Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría Osorno. A ver, este procedimiento ya se encuentra a cargo de la Fiscalía Local de Osorno, quien va a investigar, por una parte, con la brigada de homicidio, más las actuaciones autónomas que realizó Carabinero. Por lo tanto, conforme a ello, lo que le puedo entregar como antecedente preliminar es que tenemos una persona lesionada con un proyectil balístico a la altura del parietal derecho, sin salida de proyectil. Esta persona fue trasladada por personal de SAMU hasta el Hospital Base de Osorno, donde está siendo estabilizado en el servicio de urgencia. La persona llegó consciente y posteriormente va a ser lo más probable trasladado hasta el Hospital de Puerto Montt para hacer otros protocolos de rigor que exige este tipo de lesiones, como realizar escáner y cosas por el estilo. Nosotros estamos recopilando los antecedentes preliminares, esperando que se traslade la brigada de homicidio al lugar. Y como le insisto, es una investigación que está en curso y eventualmente estamos hablando de un intento de suicidio que habría sido de carácter frustrado. Todo, como le digo, lo que prima en este tipo de situaciones la situación de la víctima. Ya, en este caso, resguardar la integridad física, tratar de que la persona se estabilice. El sitio del suceso en este momento está custodiado y como el personal especializado que va a trabajar en el lugar es la brigada de homicidio, nosotros solamente nos vamos a mantener aislando el sitio del suceso para que ellos puedan desarrollar el trabajo pericial. Está en este momento con riesgo vital, está conectada a ventiladores mecánicos, según lo que me han informado, producto del protocolo en este tipo de personas que sufren este tipo de lesiones. Ya, pero insisto, llegó en estado de conciencia al lugar, estaba bajo los efectos del alcohol y más antecedentes respecto del hecho en sí no tenemos en este momento. Recién se están haciendo los empadronamientos de los testigos.